siempre vamos a estar dispuestos a apoyar a los productores nacionales contra cualquier inequidad que se produzca. Y evidentemente aquí había subsidio en otros países y por lo tanto nosotros tenemos que proteger a nuestra industria lechera. Y lo hablo muy especialmente en la región sur, en los ríos, en los lagos, donde hay una serie de proyectos, como el plan de recuperación de praderas, maquinarias, frigoríficos para los pequeños y medianos productores también, pero sobre todo hay un hecho esencial, que el gobierno ha hecho su tarea, ha aplicado la salvaguardia